Este es la muestra del pueblo de Catán y de La Matanza reclamando la defensa del Centro Cultural, Deportivo y Ambiental Galpón 3. La pretensión del gobierno nacional a través de la DIF y del gobierno municipal, que ya intentó en el 2020 y no pudo desalojar este espacio de pensamiento crítico que está en defensa del campo popular, en defensa de la educación, de la salud, del medio ambiente, en defensa de la recreación y de la cultura. Es la firme determinación del pueblo de sí, no al desalojo. Detrás de este atropello que quieren imponerle al galpón, no solo están los gobiernos de turno como Espinosa en la municipalidad, están también fuerzas como el Partido Renovador, que tiene sus punteros dentro del ferrocarril, y tiene también a la burocracia, porque también la burocracia que se anida ahí en Tapiales, que pertenece a la Unión Ferroviaria, atenta contra los intereses de los trabajadores. Entonces, por eso hace falta informarse, por eso hace falta leer, para poder distinguir en cada momento y en cada lugar quiénes están del lado del pueblo y quiénes están en contra. Adelante con la lucha. La amenaza de desalojo establece que el día 20 de febrero de Corrientes, hoy, deberíamos entregar el inmueble. Y ellos decían: libre de ocupante, muebles, mercadería y demás efectos. Consideramos que esta acta no tiene valor jurídico, aunque la entendemos como un ataque directo. Debemos considerar que esta no es la primera vez que se intenta desalojar el centro, ya que en julio del 2020, luego de la represión y la destrucción de los puestos de trabajo de los feriantes, el señor Darío Butera, subsecretario de Trabajo de la Municipalidad de La Matanza, amenazó con arrasar con todo. ¿Por qué? Porque nosotros no accedíamos a poner las cooperativas de la Municipalidad acá adentro. Si no aceptábamos su proyecto de entrar con cooperativas. ¿Qué motiva al Estado a insistir en la apropiación de este espacio? Si ya hemos visto que la obra del paso bajo nivel, la que está allá, no afecta a las instalaciones del galpón, ¿qué le incomoda tanto que ahora vuelve con la misma amenaza de arrasar a 13 días, en 13 días, un desalojo, un trabajo de 17 años? ¿Será que necesita vaciar de contenido las banderas y las luchas que hemos protagonizado tantos años? ¿Será que tiene miedo al pensamiento crítico, a las acciones independientes de los gobiernos y las empresas? ¿Será que le tiene miedo a la autogestión, a la libertad de criterio? ¿Será que le tiene miedo a la organización, a la independencia económica, a la independencia política? ¿Será que no toleran que exista una referencia de lucha, coordinación y solidaridad que haya logrado conquistar derechos que ellos mismos vulneran a través de toda la estructura del Estado? En el Centro Cultural se inicia en diciembre del 2006, resultado de la organización de los vecinos autoconvocados contra la CEAMSE, que luego de protagonizar lo que llamamos el platanazo, bloqueo y movilización a la empresa CEAMSE, pone en crisis el entierro de la basura, recupera el predio y lo coloca al servicio de la lucha por el saneamiento de la tierra y la salud de la población.